Bueno, presentarnos, muchas gracias por estar. Soy Viviana Rancaño, profesora del Instituto de Formación Docente de San Carlos de Bariloche y actualmente soy la secretaria adjunta de la UNTER Bariloche seccional y la secretaria de formación de la CTA Regional Andina Sudoeste. Bien, yo soy Nancy Ligo, soy directora de nivel inicial, de un jardín de nivel inicial. Además estoy trabajando actualmente en la Junta de Clasificación para la enseñanza inicial y soy secretaria general de la CTA Zona Atlántica. Bueno, y en nuestra fórmula también nos acompaña el compañero Ricardo Salto, que es director de Escuela Primaria de Jornada Extendida número 31, y él va como candidato a secretario gremial y de organización. Bueno, aquí están muchos compañeros y compañeras que nos acompañan en la lista provincial, que son de Viedma, Rosana Ingrisani, Vilma Antipán, María Núñez, Sandra Aranda, bueno, Juan Ornac también, que va como delegado a congresar la CETERA, y Marcelo Páez y Richard Gagno, que también son integrantes, Richard va como representante ante el IPROS, y Marcelo como secretario de Retirados y Jubilados. Nosotros y nosotras, como integrantes del movimiento, lo que planteamos fundamentalmente es un cambio en la organización, en el estatuto de nuestro sindicato. Queremos mayor participación en las decisiones, democratizar esa toma de decisiones, y lo que proponemos es un cambio de estatuto que podamos, luego de analizar políticamente en los congresos de nuestro sindicato, que las mociones que surjan de allí con la voz de la mayoría y de la minoría puedan ser votadas por todos los afiliados y las afiliadas del sindicato. Nosotros actualmente tenemos más de 15.000 integrantes en el sindicato y nos parece que, como se hace en otros sindicatos, como se hace en SUTEBA, como se hace en ANSAFE, tener la posibilidad de que en cada escuela podamos votar esas mociones, legitimarlas y apoyarlas, ¿no? Así que esa es una de nuestras propuestas más importantes, junto con poder modificar la integración de los dos órganos de contralor que tenemos, que es la Comisión Revisora de Cuentas y la Junta de Disciplina, que actualmente está integrada por, en su mayoría, por la misma lista que conduce el sindicato. Nosotros lo que proponemos es que esa participación en esos órganos de control sea de la oposición, en su mayoría de los integrantes, que le permite darle más transparencia a las acciones de una conducción. Bien. Otra de las propuestas es poder fortalecernos en conjunto con otros sindicatos y otras organizaciones sociales, tener un sindicato abierto, participativo, y donde podamos generar ideas en conjunto. Creemos, nos apoyamos en la CTA Nacional y también en CETERA, que son sindicatos que vienen levantando banderas de lucha contra el neoliberalismo que se está implementando en estos momentos a nivel nacional y que repercute en la provincia. Nosotros realmente estamos trabajando desde la CTA por esa unión sindical. Lo hacemos, pudimos organizar la marcha federal en conjunto con todos los sindicatos de Viedma y Patagones, recibir la marcha que venía desde el sur, realmente confluir en poder formar ideas y un trabajo en conjunto es fundamental. Con otras organizaciones sociales estamos llevando adelante el proyecto de alfabetización. Creemos que eso nos da la apertura a tener referencia desde lo territorial, desde las necesidades de todos los sindicatos y de todas las organizaciones. Hemos acompañado a los mineros en su lucha también, Y bueno, creo que esa forma de trabajo aunada es la que nosotros queremos implementar desde la UNTER.